Son las 7 de la tarde. No sabemos qué hora es en el Dark World. Esto es Cinefagia FM. Hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Muy buenas tardes, Borja. Buenas tardes, Jairo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? En este lunes. Esto es Radio Crash. Esto es el 105 de la FM. Y esto es Cinefagia FM. Y aquí estamos en el día de Asturias. Esto es el día de Asturias. Hace un sol espléndido. Un saludo a todos los meteorólogos que lo bordan. Que lo bordan. Sí, sí. Bueno, pues comenzamos con el cine de estreno. ¿Y qué tenemos hoy por aquí de reseñable? Bueno, pues hoy en el cine de estreno la verdad es que tenemos bastantes cosas por repasar. Y bueno, empezamos... ¿De por dónde empezamos, Borja? Pues en la taquilla española, que desde el niño sigue arrasando, está en primera posición. Y bueno, el otro día la fui a ver y me decir que es una película buena, una buena película española. Aunque, bueno, esa distribución de ese bombardeo televisivo que nos meten día a día en Telecinco tampoco nos gusta mucho. Sí, bueno, nos plantea una pequeña disyuntiva, Borja. Aquí, bueno, ya sabéis que en Cinefagia no criticamos, pero bueno, esto no lo podemos pasar por alto. Y es el sistema que tiene Telecinco de darle bombo a estas películas, ¿eh? Sí, puede ser muy criticable, pero la verdad que les está funcionando bastante bien. Ya les funcionó con 8 apellidos vascos y ahora parece que con la misma fórmula de bombardear al espectador o al televidente con imágenes y trailers de sus películas, consiguen hacer una publicidad bastante agresiva y pero efectiva. Sí, el problema no es que lo hagan con esta película y con otras, sino que es que se tenía que hacer con todas. O sea, la misma campaña propagandística que se hace para el niño desde Telecinco es la que haría que todo el cine español pues fuera un poco mejor, yo creo. Pues sí, pues como hablábamos otro día de esa puerta que quizá haya abierto 8 apellidos vascos al cine español. Sí, ya lo hicieron con Ágora también, con Telecinco Ágora, en su época. Sí, bueno, pero Ágora es la misma estrategia, pero yo creo que al ser una coproducción con actores americanos de talla a nivel internacional, pues lo tenía un poco más fácil, pero bueno, utilizaron sí que el mismo sistema. Claro, también criticable, bueno. Sí, bueno, de todas maneras, pues eso, las películas pues te podrán gustar más o menos, pero bueno, si queremos que el cine español pues salga un poquitín del atolladero en el que está, pues dándole un poquitín de bombo en general a todas, porque hay algunas que igual están un poco cojas, pero si le haces una campaña de marketing buena, sí, pues entonces la gente al final tiene ganas de cine y le da igual que sea español. Sí, tampoco nos gusta que se exageren las cosas, ¿eh? Eso es. Yo exagerado. De esa película quiero destacar, bueno, está muy bien, la producción es genial, los escenarios están muy bien. Hay perres, como aquel que dice, claro. Hay dinero, hay un presupuesto ahí que se nota. Luis Tosar está muy bien, como siempre. Pero que para mí lo único, el niño, el que hace el papel de niño, no es un actor profesional, que debe ser su primer papel, y bueno, parece que no sigue muy bien a la zaga, no sigue muy a la zaga de Luis Tosar. Bueno, para tu punto de vista, que se nota un poco, ¿eh? Sí, mi punto de vista. Bueno, la película está bien y se puede ver y la vais a disfrutar, pero sí, pero mucho. Eso, nada, el caso es que se vaya al cine. Y luego, en otro orden de cosas, pues bueno, tenemos también una película que nos recomendaron vía internet, que es una película de Soderbergh, Efectos secundarios, ambientada en el mundo de la psicofarmacología, ciencia que estudia cómo afectan las drogas a la mente humana. Y bueno, que también muy interesante. Nos la propuso Javi vía Twitter. Muchas gracias a Javi por esta recomendación. Sí. Este tema me recuerda un poco a Satellite Island, la de Scorsese. Sí. Que está en el punto de inflexión ese entre la psicofarmacología, cuando se iniciaba la psicofarmacología y aún había, estaba muy en boga el tema de las trepanaciones y las lobotomizaciones frontales y sí. Bueno, había como una especie de guerra entre una escuela de psiquiatría y otra y bueno que hay una especie de adicción después de que a una joven se le recete un medicamento nuevo y nada, quiere controlar la ansiedad porque el marido sale de la cárcel y bueno, pasan varios acontecimientos. Bueno, la película con Catherine Zeta-Jones, Jude Law y bueno, interesante también, música de Thomas Newman, quiero destacarlo porque para mí es uno de los mejores arreglistas, si se puede decir, del cine. Y también siguiendo con cosas nuevas y cosas de casa, ¿no? Sí, cosas de casa. Él es de la iglesia, tiene algo ahí preparado. Sí, y sorpréndeme, ¿quién nos traerá? Sí, el otro día, Alex de la iglesia. Sí, está muy de moda en el panorama indie, que el otro día estuve ahí en un concierto. Sí, hizo un concierto Rafael. Y bueno, estaba la gente loca, pues sí, con Rafael. Rafael. Sí, y la película, bueno, está ambientada en un especial de Nochevieja. No sé en qué año lo sitúan y bueno, todo va a girar en torno a ese espectáculo de Nochevieja. ¿Saldrá el rey por ahí? Sí, creo que me sale. ¿Un discurso? No, eso era Nochebuena, pero bueno. Ah, Nochebuena, igual, es verdad. Igual lo mete. Es verdad, sí. A cazador. Sí, está Pepo Nieto ahí y bueno, lo que pasa es que si Alex de la Iglesia mete al rey, no sé yo cómo quedará, no sé yo si saldrá muy bien parado. No sé. Sí. Y luego, otra de las cosas que nos llamó la atención, bueno, a mí este título de esta película me encanta, Borja. Es una película que fue León de Oro en Venecia este fin de semana y el título de la película es Una paloma se sentó en una rama reflexionando sobre la existencia. ¿Qué te parece? ¿Y qué pensaría la paloma esa? ¿Qué te parece? Pues al parecer es una trilogía de Roy Andersson, un director sueco, y nada, es el final de una trilogía que empezó con Canciones del Segundo Piso y siguió, esta era en 2000, la Canciones del Segundo Piso, y en 2007 con La Comedia de la Vida. Y bueno, muy recomendable porque es un poquitín un director onírico, extraño, que se plantea muchas cosas. Bueno, cine del que nos gusta. Si no, queremos adelantar acontecimientos porque tenemos un programa bastante onírico. Sí, sí, va todo un poquitín de... del subconsciente, las ensoñaciones, ¿no? Exactamente, sí. Y bueno, aparte, bueno, hablamos muchas veces de los premios. Este Roy Andersson, León de Oro en Venecia. Más cosas. Tenemos hoy, esta semana, un especial que ojalá se hiciera con más películas. Se cumple el aniversario de los 25 años de Cinema Paradiso y se celebra con el reestreno en numerosas salas de España. Sí, la película, bueno, un clásico, Cinema Paradiso, y bueno, en muchas salas, las salas de las míticas, de las que aguantan, pues proyecciones de 35 milímetros, bueno. Sí, sobre todo para nostálgicos, ¿no? Sí, para nostálgicos, seguramente a precios populares, copias restauradas, un poquitín más de metraje de la original. Bueno, un ejemplo de lo que tú dices, a seguir por todo el mundo. Sí, para, bueno, yo creo que es una manera de como hablábamos en programas anteriores, de recuperar un poco la nostalgia de aquellas películas que vimos entonces y nos emocionaron. Pues oye, está muy bien rescatarlas. Claro, rescatarlas. Sí. Y otra cosa más también, está cargado la sección de estreno, es el Clint Eastwood estrena un musical. Bueno, ya está ahí. Sí, sí. Con el Jersey Boys, ¿no? Sí, eso es, sí. Además se ha ambientado en la música jazz con actores del teatro, porque esto al parecer era una obra teatral que adaptó al cine, y gente poco conocida o nada en el ámbito cinematográfico. Muy interesante, siempre hay que ir mismo con sus, sí, películas. Y el otro día estaba un amigo tuyo que decías que siempre te daba miedo, pues es el único conocido de la película. Christopher Walken. Que es Christopher Walken. Sí, sí, sí, que en cualquier papel que haga da rollito. Sí, sí. Y bueno, después de todo esto, pues finalmente nos traes además un... Sí, estoy para los más... para más freaks, frikis. Sí, ¿no? Es la ya está preparándose la adaptación a una serie del cómic El Predicador, de Garth Ennis y Steve Dillon. Uh-huh. Es una el cómic es una una road movie, digamos, de un reverendo, un predicador con superpoderes. El cómic, la verdad que está muy bien, tiene numerosos premios y bueno, comienza el rodaje, por lo visto. Uh-huh. Y por ahí cuenta con Seth Rogen, Ewan Goldberg y Sam Catlin, que también nos sonará de Breaking Bad. Uh-huh. Y nada, a ver cuándo, y sobre todo con la supervisión de Gardenis, el creador del cómic. Claro, está ahí el autor, para que no pase lo que pasó en algunas veces, que hay disputas. Sí, pues ahí está Gardenis. Ya, yo creo que no hay mejor cosa que cuando se hace una película que esté el autor ahí supervisando su obra, ¿no? A ver, porque El Predicador es una obra muy gamberra y esperemos que consiga mantener la esencia, aunque sea difícil, porque bueno, ya el espacio es más limitado en una serie, pero bueno, a ver si consigue tener ese punto gamberro que tenía el cómic, que tiene el cómic. Que tiene el cómic. También muy recomendable. Pues muy recomendable. Pues nada. Después de esta muy variada sección con recomendaciones, pues nada, seguimos adelante. Esto es Cinefagia FM, recordarlo. Estás escuchando Radio Crash 105 de la FM. So different and so new, was like any other, until I met you, and then it happened. It took me by surprise, I knew that you felt it too. I could see it by the look in your eyes. Sweeter than wine, softer than a summer's night. Everything I wanna have, whenever I hold you tight. This magic moment, while your lips are close to mine, will last forever. So why won't you dance with me? Hey, baby. Why won't you dance with me? This magic moment. So different. Seguimos en el 105 de la FM. En Radio Crash. Qué bien suena Lou Reed, ¿no? ¿Este sí, es Lou Reed? Sí, es Lou Reed. Muy bien, al final bien. Contaremos, como siempre, el motivo de las canciones. Bueno, y ahora seguimos con nuestra sección clásicos no tan populares. Comenzamos clásicos no tan populares y de nuevo volvemos a los 80. Seguimos con esa senda que abrimos otro día con Teen Wolf, de pelo en pecho. Y hoy tenemos a un héroe un poco peculiar, que creemos que se va a poner de moda muy pronto, de nuevo. Y se trata de Howard, el pato. Howard el pato, ¿se va a poner de moda otra vez, Borja? Bueno, no quiero decir nada, pero al final de un blockbuster muy exitoso de este verano sale ahí Howard, sí, resurgiendo. Bueno, sí, bueno, aparte de que para nosotros es una película que bueno, no tuvo pero nada de éxito, nada, fue... ni de crítica. De ni... hecho, se llevó todos los Razzies, está incluida una de las peores películas junto con Catwoman y todas estas pelis. Pero aún así a mí me gusta. Sí, tiene su rollo nostálgico. Sí, y hoy vamos a contar cómo una cosa que es mala, o que para la gente es mala, pues al final pues origina bueno. Cosas buenas. Y claro. Una película tan olvidada, tan denostada como es Howard. Sí, bueno, nos situamos Howard el pato, Howard the Duck. Howard, un nuevo héroe. Un nuevo héroe se tradujo en España, como siempre, en el traductor haciendo de las suyas. Sí, y, trabajando horas extra. Sí, ¿y qué nos cuenta esta película? Es su origen es de un cómic. Es un cómic de la Marvel. Sí. Por eso aquí, bueno, como decía antes, los Buster. Sí. Los que se acuerden igual piensan, Howard el pato, sí, aquella de la marioneta, aquella, qué raro. No, era un cómic de Marvel encima. Basado. Y bueno, cuenta la historia de un pato que llega desde un lejano planeta y debido al error de un laboratorio espacial llega a la Tierra teletransportado en un extraño personaje, un pato que se llamase Howard. Está acogido en la casa de Beverly, una joven que es vocal de un grupo de rock. Cuando el doctor Jennings intenta devolverla a su planeta, la energía diabólica del experimento le atrapa, transformándole en el terrible señor de las tinieblas. Y Howard tendrá que enfrentarse a él. Bueno, es una historia así, un poco de ciencia ficción, un poco surrealista. Exacto. Bueno, iba a decir el elemento, el pato. Es un pato que llega a la Tierra y que tiene esta serie de problemas. Encuentra la típica chica. Chica ahí. Sí, vamos a poner el tráiler y así nos ponemos un poquitín más en situación, sí. Muy bien. Una nueva casta de héroe llega a través del universo para salvar a la raza humana. Su nombre es Howard. ¿Qué pasa? ¿Queréis oír una historia increíble? Encontrará a una hermosa muchacha llamada Beverly. Perseguirá a la policía. Disparad a matar. Y librará una batalla contra un hombre realmente malvado. Cuando el porvenir de la Tierra pende de un hilo. Aquí está Howard. Y ha venido a rescatar a toda la raza humana. Conozca a Howard. Es aventurero. Luchador. Un héroe. ¿Eh? Muy bien. Ahora me toca a mí. Cuando el mundo necesita un héroe, solo un tipo acepta el reto. Howard, una nueva comedia de aventuras de George Lucas. Howard, una nueva casta de héroe. Qué recuerdos esta voz también, ¿no? Como hablábamos otro día, que bien nos vendían las películas entonces. Sí, bueno, es un poquitín en la línea de lo que hablábamos antes también, Borja. Bueno, el producto al final es mejor o peor, pero la manera de venderlo, ¿eh? Sí, es diferente. O sea, es... Yo te dejaba aquí y marchaba corriendo a buscar la película. Sí. Bueno, de momento quédate un poco más, que vamos a hacer programa. Sí, no, el trailer, bueno, lo típico, ¿no? Llega un héroe que va a salvar a todo el mundo, claro. Bueno, pues entre el reparto destacamos a gente como Lea Thompson, Jeffrey Jones y el mítico Tim Robbins. Ahí está Tim Robbins. Que no es poco. Sí, y Lea Thompson, que la recordaréis de películas como Regreso al Futuro y alguna más, era la madre de Marty McFly. Otros personajes que casi siempre salen en cinefagia. Bueno, y esta película cuenta con varias curiosidades, entre ellas, como hablábamos antes, está considerada una de las peores películas de la historia. Sí. Y ganó cuatro premios Razzie, que son los que más los anti-Oscar, digamos. Sí, ganó el premio aquel año junto a Revenge, Super Mario Bros, Catwoman y Alone in the Dark. Bueno. Super Mario Bros, que para mí también. A mí también. Hombre, yo la vi de pequeño en el cine, ¿eh? Sí, yo también. Bueno, yo no la vi en el cine, pero bueno, esa peli está muy guay. Sí. Y nada, ahí teníamos ahí los Lucas detrás de este proyecto. Sí. Muy diferente a lo que se había embarcado hasta ahora. Y contaba con... Bueno, ya hablamos en otros episodios por otros menesteres de John Landis, que se había ofrecido a él, pero este lo rechazó porque se parecía mucho... Una escena final se parecía mucho a su anterior película, que era Granujas a todo ritmo. Entonces rechazó el proyecto. Sí, John Landis, sí, de la cara B que tuvimos hace tiempo, ¿eh? Sí, de los límites de la realidad, sí, de todo el Ninzón. Se unen aquí. Se unen, todo se une. Sí. Bueno, y lo que comentábamos antes, creo, ¿no, Jairo? Lo de durante esa época, George Lucas, que después de todo el tema de Star Wars y todo, acababa de hacer el rancho Skywalker. Sí, bueno, pues se había gastado nada más y nada menos que 50 millones en hacer el rancho Skywalker, como lo llamó, después del éxito que tuvo con Star Wars, y increíblemente, aunque parezca mentira, pues estaba endeudado con todo lo que... Bueno, decir que es verdad que mucho del dinero que llegó de Star Wars, hombre, en la primera oleada imagínate que mucho, pero luego ya, a posteriori, mucho más. Pero bueno, en este periodo de tiempo, pues estaba bastante... Bastante pillado, broma, mal, ¿no? De dinero, sí. También había bueno, mal de dinero, para ir a Polpan seguro que tenía. Fijo. Pero bueno. Y le daban vuelta. Sí. Pero ¿quién estaba por ahí para ayudarle? Claro, entonces, él tenía una división, que era la LucasArts, era, ¿no? Sí. Sí, que era ese simbolín que veis a veces verde que sale. Algún día hablaremos también de los simbolinos previos de las productoras, que también tienen su historia. Y entonces el amigo de George Lucas, que le compró esta división y que le llevó a salvar un poquitín el culo, como en que dice, era Steve Jobs. Steve Jobs, sí, le compró la parte de animación de Lucasfilm, la animación por CGI. Exacto. Y un precio mayor que, o sea, un precio un poco mayor que el que había en el mercado actual, sí, para la época. Claro, como favor, pues entonces George Lucas tenía este problema, sí. Entonces dijo, te voy a comprar esta parte del estudio en la que tú desarrollas estos proyectos animados digital. Sí, como haciéndole un favor. Como haciéndole un favor, para que luego Steve Jobs hiciera... Eso que es, se convertiría en Pixar Animation Studios. Exactamente. Que nos sonará a todos. Claro. La mítica Pixar. Sí, entonces daros cuenta que el origen, o sea, el hecho de que George Lucas estuviera tan pillado y hiciera esta peli y se quedara en la medio ruina para él, pero bueno, pues originó que se creara lo que era la previa de Pixar. Pues eso es, que nos traerían grandes películas como Toy Story y otras grandes películas de animación. El gran gigante que es ahora Pixar, pues imaginaros, y nació de... Bueno, nació... Nació de un error, ¿no? De un error. Y de una película tan... De un pato. Sí, de una película tan denostada, tan maltratada por la crítica, por el público. Sí, no hay mal que por bien no venga, eso es, dice el refrán. De todo se puede redimir uno y salir adelante. Pues sí, pues una vez que hizo esto, pues luego nada, la historia de Pixar me imagino que todos más o menos la sabéis. Y bueno, recomendar esta película a gente, eso, nostálgica, que la haya visto en su vida y quiera rememorarla, y nada, yo creo que pasará un buen rato. Y nada, ahora, por lo que comentaba antes, que bueno, vamos a ser un poco más explícitos, ¿no? La película, sí, yo creo que puedes, Borja, Los Guardianes de la Galaxia, al final, cuando pasan los créditos, como en otras tantas películas de Marvel, sale como el coleccionista, o bueno, sale una escena extra, digamos. Y en esta ocasión sale un personaje que es Howard el Pato, o sea, se parece terriblemente a él. Entonces, claro, esto nos hace pensar en una posible remake. Yo creo que es directamente. O un cameo, una película próxima, que estén sí, dos sí. juntos en Universo Marvel, pero sí, bueno. Guardianes de la Galaxia, que hablamos estos días atrás, pues sí, en la vitrina del coleccionista, ahí está Howard y es Howard el Pato. Eso es. Claro, ponemos la mano en el fuego. Ponemos la mano en el fuego, nos quemamos. Porque se, no, sí, nos sí, sí, nos quemamos. Y, bueno, no, si la pongo no me quemo, no sé cómo es. No sé, bueno. Pero sí, es Howard el Pato y ahí está, en una película que pasó sin pena ni gloria, como quien dice, pero que dejó mucha historia detrás. Mucha historia a raíz de ella. Por eso sí queríamos destacarlo un poquitín también. Sí, pues nada. Pues hasta aquí los clásicos no tan populares. Otro clásico no tan popular, bueno, genial, fenomenal, mítico. Y divertido. Y esperemos que os evoque lo mismo que nos evoca a nosotros. Nostalgia y emoción. Nostalgia y emoción. Seguimos en Radio Crash. Esto es el 105 de la FM. Cinefagia FM. Two. cara B. Suena Angelo Badalamenti y es porque hoy vamos a hablar de David Lynch. David Lynch es nuestro personaje de la cara B. Bueno, no rompe, no acaba de romper. Bueno, dale, Borja. Bueno, como decíamos, hoy os traemos a David Lynch, uno de los máximos exponentes del cine onírico y del inconsciente. Sí, hoy en la cara B pues tenemos a este director que en su época se salió un poco de la norma, y Borja nos va a contar un poquitín sus orígenes. Y bueno, no vamos a explicarlo, evidentemente no tenemos la verdad absoluta, pero bueno, nos vamos a hacer una idea de por qué tiene así la cabeza David Lynch. Pues sí, tuvo una infancia feliz. Sus padres eran biólogos, se crió en diferentes parques nacionales, una vida apacible, sencilla. Pero bueno, todo cambió cuando se mudaron a Alejandría y vio los problemas de una gran ciudad, y bueno, fue consciente de que hasta entonces él había estado como ciego, cegado por la comodidad en la que vivía. Claro, sí, esto para, bueno, yo a modo personal veo aquí un mensaje bastante importante, y bueno, si es verdad, claro, tú estás en una vida de color de rosa, como quien dice, es verdad que la gente que desde pequeña sufre, pues luego se hace más dura y tal, pero claro, imagínate el impacto que es, luego, meca, esto ya no es como en Casina, qué bien estábamos en Casina. Eso, sí, lo dice también autores como Sabina, dice que de la felicidad no se puede sacar nada, toda la inspiración como artista viene de la depresión y la... Claro. Bueno, eso cada uno, ¿eh? Sí, cada uno, pero bueno, lo que sí es verdad es que tú vives una vida muy cómoda, y como le pasó a David Lynch, y luego de repente, al enfrentarse a los problemas de la vida, pues... pasó lo que pues pasó. Aquí, cuando fue consciente de ello, se vio que su vida anterior fue como una pérdida de tiempo, y decidió estudiar, viajar, estudió Bellas Artes. En un principio él era pintor, muy defensor del dadaísmo, sus primeros inicios en el cine fue porque quería ver sus obras en pintura, quería verlas en movimiento. Decías ahora mismo defensor del dadaísmo. Dadaísmo. Del dadaísmo, sí, perdón. Es un movimiento como anticultural que va en contra de los autores y del arte en sí, pero en fondo es arte, es un poco así, una cosa un poco rara, pero bueno. Sí, sí. Lo busquéis en Wikipedia, que está todo ahí. Interesante, muy interesante. No queremos ponernos pedantes, vamos. Sí. Bueno, pues como decía, David Lynch quería ver su obra pictórica pues plasmada en imágenes, en movimiento. Uh-huh. Y de aquí surge su primer film, que es Eraserhead, Cabeza Borradora, que tarda 4 años en hacerse debido a su falta de dinero para subvencionarlo. Ajá. Y en el ámbito cultural de la época, pues bueno, fue una película incomprensible para el público medio, pero para los cinéfilos y los más, la gente, la jet set de la cultura, pues era la bomba. Era claro, una cosa que rompía con todo. Sí, aquí, bueno, volvemos otra vez siempre a esta típica historia de lo que la gente quiere ver en las películas. Algunos ven más allá, otros no tanto. Bueno, David Lynch, el director... el mejor director para que surjan todas esas opiniones diversas, ¿eh? Sí, además es un director que hace películas muy controvertidas y que bueno, tiene un apoyo muy importante por parte del público y de la crítica. Fue el éxito de Eraserhead fue increíble, entonces esto le dio pie a que dirigiera su siguiente filme, que es el Hombre Elefante, que, uno de los más conocidos, ¿eh? Sí, que trata de la historia de John Merrick. Es un hombre con una deformidad y choca un poco la deformidad y la monstruosidad física de él frente a la monstruosidad moral de las personas que le rodean. Y bueno, lo hace genial, con un blanco y negro, con Anthony Hopkins. Estuvo nominada a ocho Oscars, pero no, finalmente no consiguió ninguno. Es una película muy recomendable también. Después de esto le llega una oferta muy interesante, que esto es para curiosos, que George Lucas le ofrece hacer el Retorno del Jedi. Sí. Imagínate un Retorno del Jedi dirigido por George Lucas. Sí, bueno, de hecho cuando estábamos preparando la sección yo algún vídeo vi. Sí, hay un vídeo que es como un montaje de con escenas del Retorno del Jedi al estilo David Lynch. Al estilo David Lynch, sí. Sí. Y bueno, rechaza esto y luego viene Dino De Laurentiis, que es el gran productor de la época, y le ofrece Dune. Le ofreció Dune. Sí, basado en el libro. Pero claro, David Lynch es un tío que quiere hacer todo a su manera, que le da mucha importancia a lo visual, y entonces pasa un poco más del argumento y decide hacer lo que él quiere. Pero De Laurentiis no está conforme. George Lucas, David Lynch, firmó con De Laurentiis con la opción de hacer otra película posteriormente con carta blanca. Entonces por eso hizo Dune. Pero finalmente el montaje final no era lo que él pensaba, entonces el propio Lynch reniega de esta película. Sí, bueno, aquí también en Dune opiniones para todos los gustos. Sí, y bueno, como decía, luego le dio carta blanca y luego Laurentiis le produjo una de sus películas más importantes. Se llama Blue Velvet, Terciopelo Azul. Terciopelo Azul. También una banda sonora muy... Aquí es donde participa por primera vez Angelo Badalamenti. Y bueno, sí, bueno, pues... y otro actor que la acompañaría durante mucha parte de su carrera es Kyle MacLachlan. Kyle MacLachlan, sí, que también lo veríamos en Twin Peaks. Sí, actor fetiche, y aquí en Terciopelo Azul, pues bueno, haciendo el papel de un personaje. Sí, que se encuentra una mano, ¿no? Y... Sí, sí, la verdad, bueno, no queremos destripar nada, pero también, pues muy el estilo de Lynch, la película, muy onírica, muy extraña. Sí, una violencia muy sutil, sí, con una sexualidad también muy marcada. Sí, mucha perversión también. Sí. Sí, dicen que bueno, él estaba muy marcado por una película de la que era muy fan cuando era joven, ¿no? ¿Cuál? Lo teníamos por ahí apuntado, Borja. Era... No te sé decir ahora mismo qué película era. Pero pues bueno, nos acordaremos. Sí, nos acordaremos. Luego os lo comentamos. Nada, eso. Le marcó mucho el tema de la industria de Hollywood, las actrices, todo ese glamour que acompaña y esa parte perversa que hay, pues en las bambalinas, ¿no? Sí, que todo es guapo de cara a la galería, pero después sí, siempre tiene una parte oscura. Eso, ya le sirve para desarrollar, pues bueno, esas tramas, esos misterios que generó. Pues después de esto viene otra película con Nicolas Cage y Laura Dern, que es otra, bueno, Laura Dern, otra de sus actrices más fetiches, digamos, que sí, repite luego en Inman Empire. Sí, la rubia de Jurassic Park, para los que tal. Para los de casa. Sí. Y Corazón Salvaje, que es una road movie muy acelerada, que con alta carga erótica, que también tiene una banda sonora muy buena, que cabe destacar Chris Isaac ahí con el Wicked Game. Sí. Y bueno, nada, que Nicolas Cage está súper pasado, como nos gusta Nicolas Cage, súper acelerado y pasado de todo. Sí, hay una parte de Nicolas Cage ahí cuando le exprimen al máximo, que sacan lo mejor de sí mismo, ¿eh? Sí, sí. Son sí, estos actores que te hacen un blockbuster, pero que luego ahí dentro... Luego de vez en cuando les saca una peli, aunque lleve una temporada al prove. Bueno, y después llega el gran éxito de la serie Twin Peaks, que viene también precedido, bueno, se hizo a posteriori, una película muy criticada también, que es Twin Peaks Fuego Camina Conmigo. Sí, bueno, decir que la serie también, bueno, un poquitín en la línea de lo que hablamos al principio, Telecinco ahí en sus inicios, sí, menuda campaña se montó y estábamos todos enganchados, seguro que recordaréis quién mató a Laura Palmer. Sí, una de las frases más repetidas de televisión, ¿no? Sí, era, bueno, nos tenía todo el mundo muy enganchado, que no pasó en todos los sitios, porque bueno, aquí la serie, a pesar de que luego al final, pues evolucionó como evolucionó, sí, a algunos les gustó más y a otros menos, pero bueno, en otros sitios es que ni miraron para ella, bueno, había en algún país hasta habían dicho el asesino y todo antes de que se estrenara. Joder, y aquí, pues, la campaña que hizo Telecinco, pues bueno, fue buenísimo, porque es que a mí me sobrecogía. Yo a mí me tocó un poco demasiado pequeño. O sea, esa sí, sí, era, era pero, un clásico. Pero bueno, la vi a posteriori y la verdad que es una película, es una serie que merece la pena ver, ¿eh? Sí, una, sí, también la ambientación y todo. Y luego nos decías la película que es posterior, pero que narra los sucesos previos a la muerte de Laura Palmer. De Laura Palmer, sí. Otra también aspirante actriz de un pueblín pequeño. Sí, con esa parte oscura, o sea, parece todo apacible, muy muy onírico, muy muy, pero en el fondo tiene un trasfondo muy oscuro y truculento. Sí. Y aquí vemos, como escuchamos de fondo, la banda sonora de Angelo Badalamenti, que también colaboró en numerosas ocasiones con David Lynch. Luego llega Carretera Perdida, que está, bueno, para mí es una de mis favoritas de David Lynch. Es una ambientación, una atmósfera súper inquietante, con unos personajes inquietantes, aunque eso, la trama ya es más difícil de seguir. Hace unos giros muy, muy, muy raros que te hace... Pero bueno, ya te mete en el mundo onírico de Lynch. Sí. Después de Carretera Perdida... Ya encontramos el... Era el crepúsculo el crepúsculo de los dioses. El crepúsculo de los dioses. De Billy Wilder. Sí, es verdad, la vida de unas estrellas en declive, ¿no? Exactamente, sí. Para que veáis un poquitín por dónde van los tiros de... Sí, va unido mucho a la filmografía de Lynch. Eso es, sí. La siguiente película, Borja, era la que nos ibas a comentar. La siguiente... Es una película que rompe un poco con lo que hizo hasta entonces, y es una historia verdadera, que es la historia de un hombre que va a ver a su hermano a no sé cuántos kilómetros y va a realizar un viaje larguísimo en una segadora. El texto no lo hace él, es una película que el texto lo hace su mujer, que colabora en la guión, en la producción y en... Ajá. Y tuvo una nominación al Oscar por Mejor Actor. Ajá. Y una película que dicen que es la mejor de Lynch. Carretera Perdida, estamos hablando, ¿eh? Estamos hablando de Una Historia Verdadera. Ah, Una Historia Verdadera, perdón. Sí, que es la siguiente. Vale. Y luego llega algún corto, como Rabbids. Sí. Que estaba por ahí en YouTube para ver. Bueno, tenía muchos cortos previos también. Había hecho muchos experimentos de David Lynch. Y también se pueden consultar por internet. Y luego llega Mulholland Drive, sí. Una de las películas más difíciles de ver de él. Sí, una película... Cabe una interpretación libre. Sí. Aquí ya el surrealismo ya aflora. Sí. Y en realidad Mulholland Drive iba a ser una serie y es un piloto lo que vemos, pero le añade algo de metraje y se convierte en una película. Y pese a ser una película tan controvertida, tan onírica, tan rara, tan extraña, pues le consigue su segunda nominación a Mejor Director. Sí, sí, me parece mentira porque es una película bastante complicada de ver para mucha gente y bueno, al final es lo que decías antes, sí, la crítica sí que en este caso sí que está un poquitín con Lynch, pero bueno, no sabemos si porque les gusta la modernidad, mucha gente dirá que lo entiende, pero luego no rasca ahí. Sí, bueno. Sí, lo pillaste, sí, sí, genial. Yo sí te digo la verdad, te soy sincero, no la entendí. Sí, no yo, entendí. Yo te digo, y te lo comentaba antes... De hecho, tuve que ver en partes. Sí, yo la tenía en dos partes. Y yo creí entenderla, pero evidentemente te afirmo al 100% que no... O sea, ¿quieres contarnos tu versión? Que no, no, bueno, ahora ya pasó mucho, pero sí creí entender una manera lo que yo pensaba. Esto es lo que él cree que está pasando. Se puede resumir, ¿no? Y en realidad... Pues quizá no era... De hecho, por internet bueno, hay numerosos hilos de conversaciones, sí, y de foros, claro, que hablan de esta película y de sus, sí, múltiples interpretaciones. Bueno, yo me acuerdo que mandé un correo electrónico a un familiar explicándole un poco... Claro, no era que yo lo hubiera entendido, sino mi punto de vista, evidentemente. Claro. Es que igual tienes un poco la magia de las películas de Lynch, que cada uno tiene su interpretación de Claro, ellas. También. Luego, bueno, con todo lo que originó esta película, el propio director sacó 10 pistas para seguirla. Es una cosa... muy llamativa. Y esas pues pistas, nada. Bueno, sí. Sí, las nada, eso, sí. Poner especial atención a algún detalle, lo de el farol rojo, que al parecer en las películas de Lynch, siempre que hay una bombilla roja, eso una vez lo oí en su día, pero luego buscando por internet no lo volví a encontrar más, pero al parecer siempre que sale una bombilla roja en una película de Lynch, significa que es como una especie de sueño, una ensoñación. Uh-huh. Pero bueno, rayazo total. En Fuego Camina Conmigo, en la Twin Peaks, hace unas cuantas referencias y explicaciones de la parte onírica de las, también, de las cosas. Sí, nos acordamos también de Twin Peaks, por ejemplo, el enano que bailaba en aquella y hablaba sala roja, revés, ¿no? Sí, que también, con aquella música de tatán, tan, homenajeado también por los Simpson tantas veces. Sí, sí, también. Y bueno, nada, ya veréis que David Lynch podríamos contar mil cosas. Y tenemos, os vamos a poner, a ver, se podrían dar mil datos, pero bueno, esto es la radio. Y os vamos a dejar una página web, sí, que hemos encontrado, que es una mina de oro. Le echamos un vistazo y está muy entre numerosas referencias y artículos y fotografías. Sí, y el que esté impaciente y quiera verla es davidlynch.es. Y bueno, ahí hay de todo, curiosidades de todas las películas, biografía, fichas, fotos, en zona donde comprar los DVDs, está muy bien, la verdad. Y nada, nos ha servido para ilustrar un poquitín esta sección y este personaje de David Lynch, Sí, tan misterioso que nos lleva al misterio a través de sus películas, porque son tan inquietantes, tan raras, te dejan tan mal cuerpo, sí, muchas sí, de sí. ellas, otras no, otras te dejan mejor cuerpo. Sí. Pues nada. Y bueno, para mí, ¿cuál recomendarías tú de David Lynch? Bueno, a mí, yo... ¿Cuál es tu favorita? Por lo que acabamos de hablar, mi favorita, a mí me gusta mucho Terciopelo Azul y la que es Carretera... ¿Carretera Perdida? Carretera Perdida también y Mulholland Drive. Las tres no te sabría recomendar una. Sí que es verdad que, por ejemplo, Mulholland Drive está muy bien que la gente luego, oye, discuta... Sí. Eso, que cuando salga del cine que se quede un poco rayado, ¿no? En plan de, oye, ¿esto qué quiso? ¿Qué dijo aquí? ¿Qué? Eso está muy bien. Sí, por ejemplo, cuántas películas como Origen de Nolan también, sí, te quedas ahí medio rayado. Ese estilo. Pues yo recomendaría Carretera Perdida. Sí. Para mí es la mejor. Y la segunda, El Hombre Elefante. Claro, bueno, aparte, El Hombre Elefante es un clásico, evidentemente. Hopkins, claro. Está John Hart haciendo de John Merrick el monstruo y, sí. Y súper bien. Muy bien, muy buena película. Pues sí. Pues nada, consultar y ver mucho a David Lynch, que es un gran artista y pone música en sus películas como esta. Grande Marilyn Manson, también utilizado por David Lynch, como decíamos antes. Por supuesto, al final explicaremos como siempre la banda sonora que acompaña el programa de hoy. Seguimos con Astur Cinema, Panorama Asturiano. Borja, sí, ¿qué tenemos aquí? Sí, pues mira, hoy vamos a mezclar la sección Astur Cinema con la hemeroteca en una sola y vamos a hablar de un edificio que tengo muchas ganas de hablar ya desde siempre por lo bien que me parece que está gestionado. Y bueno, es el Teatro Prendes de Candás, que se inauguró en 1956 y bueno, es un edificio modernista de forma rectangular y fachada con cristalera, el del estilo de los 50, ¿no? Y bueno, dispone de cafetería, aseos, taquilla, accesibilidad para personas discapacitadas, camerino, climatizador, bueno, es una construcción de las de antes, ¿no? Sí, con un aforo de 520 personas, sí, eso es. Con un patio de butacas de 328 y gallinero 192. Sí, el famoso gallinero que tanto nos gusta, ¿no? Sí. Se inauguró en el 1 de enero del 56, como decíamos, y la película que se proyectó fue Cuando ruge la marabunta. Y pues, buen estreno, ¿no? Sí, un buen estreno, un clásico. Y bueno, yo quiero decir, bueno, ya veis que de cuándo data este cine, que bueno, pasó a diferentes manos de gestión hasta que llegó hasta el patronato del Centro de Cultura del Teatro Prendes, que actualmente lo explota. Bueno, típico sitio de candás de toda la vida. Y bueno, yo ahora se gestiona muy bien, Borja, me gusta mucho. Bueno, tiene precios muy populares, la posibilidad de hacerse socio, proyectan películas no actuales también a precios súper reducidos, películas un poco también que pasaron inadvertidas, ¿no? Frente, sí, me comentabas un día que viste ahí Chasing Mavericks, ¿puede ser? Sí, bueno, yo no la vi ahí, pero bueno, sí, lo quería decir también. Bueno, aparte de es que esto, bueno, para mí es que es un ejemplo. Resulta que, bueno, es bien conocido en toda Asturias, en Candás, el ambiente surfero que hay, ¿no? Entonces se trajo Buscando Mavericks, Chasing Mavericks, una película sobre el surfista Jay Moriarty, y no obtuvo aquí distribución, y entonces no la iban a poner aquí en los cines. Y entonces cogieron y un grupo de surfistas se dirigió al encargado del Teatro Prendes y dijo que nada. No sé cómo se las arregló para conseguir la copia, y ahí se fue el encargado del Teatro Prendes y cogió la copia y se la puso ahí a su gente. Y con esa repercusión mediática que genera. Claro, exactamente, eso. Sí. Los demás la descubrimos ahí en el videoclub. Sí, una película también muy recomendable. Sí, me gustaría hablar algún día de ella, sí. Chasing Mavericks. También con un carácter, sí, habla mucho de la vida también. La típica película es una película sobre deporte, sobre todo, ¿no? Sí, sí, es un peliculón. Algún día vamos a hablar largo y tendido de esta historia sobre la vida de un surfista que de joven se encaprichó con coger una ola y, bueno, al final lo consiguió. Pero algún día andaremos un poco más. Y nada, eso, lo grande que es este tipo de iniciativas. Y bueno, aparte apuesta también por el teatro costumbrista. Bueno, es que hay de todo, es claro, es el típico cine que hay ahí en Candás, y todo el mundo ahí puede disfrutar. Obras de teatro, cines, sesiones infantiles, estamos hablando de precios populares. Allí mismo dentro también incluso tiene una cafetería, palomitas y refrescos. Te digo yo que no están al precio que en otros sitios. Y bueno, sí, esto que el cine que se masificó y, bueno, en muchas zonas, y o se unificó y pone los precios que les dé la gana, quizá abusivos, y este centro parece que mantiene un poco la esencia del cine más, sí, más habitual, más, exactamente, sí, sí. Aparte, bueno, tiene una campaña muy buena, sale en la radio haciendo la promoción, luego siempre reparte el panfleto de mano, en internet está todo muy bien explicado, todas las proyecciones y todo. Y bueno, yo desde que está internet, desde que nos acerca tanto a la gente, pues tengo pendiente algún día hablar con este hombre que dirige el Teatro Prendes y decir, ¿cómo lo haces? ¿Por qué lo estás haciendo tú tan bien y la otra gente tan mal? Pues estaría bien que nos comentas algún día, o si no por escrito, o si no por teléfono, que nos comentas un poco cómo gestiona la cosa. En estos tiempos que en el cine está tan difícil de sobrevivir, en el mundo del cine, sí, a nivel local, pues que lo está consiguiendo y haciendo las cosas bien. Sí, algún día vamos a intentar hablar con él. Y nada, bueno, esto era la Hemeroteca, Astur Cinema, esto era el Teatro Prendes, y esperemos que estas iniciativas sigan adelante. Y siguiendo con la asturianía, ¿no? Como siempre, Borja. Sí, hoy un día tan señalado como es el Día de Asturias, pues tenemos un doblaje, ¿no? Sí, bueno, nosotros aquí el homenaje a Asturias lo hacemos todos los lunes. Sí, todos los lunes, y si se puede, todos los días. Sí, exacto. Pero bueno, hoy más si cabe con el doblaje. La semana pasada teníamos una película que... ¿La recuerdas? No, me acuerdo. Sí. Nunca me acuerdo. Tengo sí, una estaban ahí, estaban ahí en la bolera. Ah, sí. Ahí estaba el notarín. El gran Lebowski, mucha gente Lebowski, la adivina también de los por Cohen. Sí, eso es. Y bueno, os dejamos con la de hoy, a ver si por internet os decís algo. A ver qué decir, hablarnos. ¿Qué os parece? Vamos aquí. Sí. Los chavalinos, un poco avispaos, acaben de entamar un largo viaje. van camino de Puerto Payares buscando una moza para purrir una maleta y de camino intentar hacer que la su mornia vida pegue un giro de 180 grados. Lorenzo, ¿qué estás haciendo? Así una pared que cuerra a una velocidad increíble, Xurde. ¿Qué es parar? No lleguemos a Campomanes y ya estás fadeando. Perdona, mi Xurde. ¡Qué coñazo! Esto va en serio, ¿verdad, tronco? ¿Dónde sacaste eso? Merquélo una gasolinera de Montico. ¡Pero qué morro! Suponías que íbamos a decidir juntos todos los gastos. Tenemos un presupuesto bien afecho. Esto no salió de los fondos para el viaje. Veréis, conseguí 25 durinos extra antes de dinos. ¿Y de dónde sacaste 25 durinos? Vendí de discosis a Guillermo, el vecino. ¿En ello ciego? Sí. ¿Y qué vendiste, Lorenzo? ¿Cosas? ¿Qué clase de cosas? No sé, unos cromos del Sporting, una bolsa de caniques. ¿Piti? ¿Piti? ¿Vendiste ya mi querido periquito a un niño ciego? ¡Lorenzo! ¡Piti! ¡No tenía cabeza! ¡Xurde! ¡Ya me ocupé de eso! ¡Periquito! ¡Sí! ¡Periquito! ¡Periquito! ¡Periquito! ¡Periquito! Estos dobladores cada vez tan peor, ¿eh? Sí, bueno, yo particularmente creo que hoy han hecho un gran trabajo interpretando a estos dos un poco tontinos. Sí, yo creo que se les da bien. Sí, ¿por qué será? No sé, le sacamos de un sitio así un poco... Sí, se lo pusimos fácil. Se lo pusimos fácil, sí. Yo creo que si interpretan a otra persona inteligente no son quien a ello. Quería comentar una cosa. Cuando esta tarde, cuando fui a ver una película, ¿sí? Y en la tele estaba la TPA y estaban poniendo El rostro impenetrable. Ah, vale, ya protagonizada por Marlon Brando y dirigida por él, precisamente. Sí, sí, sí. Pero con una peculiaridad, estaba doblada al asturiano. Sí, es verdad, sí, es verdad. Antes que me lo dijiste no me he dado cuenta, pero fue muy sonado cuando anunciaron que la TPA había doblado El rostro impenetrable. Pues cuando sentía ahí a Marlon Brando decir, tengo miedo, o cosas así, o, sí. O voy a ver a tu ma. Sí. Pues me resultó súper curioso y me lo apunté para comentar. Pues sí. Ojalá que se haga más doblaje en asturiano. Pues ahí está, El rostro impenetrable. Hará mucho por la lengua. Para que, bueno, hablamos de Bernabé también, que estaba en asturiano, hay más películas ahí en Bable. Eso. Y más que tiene que haber. Bueno, Borja, y como siempre... Acabamos con la banda sonora que teníamos hoy, ¿no? Sí, esto cada vez se nos hace más corto, no damos abasto, nos liamos ahí con David Lynch, que era una persona que merecía todo el tiempo del mundo y más, pero esto es lo que tenemos. Y como decíamos, hoy tenemos la banda sonora de Carretera Perdida, de Los Highway. Exacto, y si estamos hablando de David Lynch, pues qué mejor que poner de fondo la banda sonora de Lost Highway. Con gente como hablábamos antes, de Angelo Badalamenti. Sí, bueno, sonaron Lou Reed, los Smashing Pumpkins, Marilyn Manson, David Bowie, y era Nine Inch Nails. Sí, que bueno, la conoceréis mucho, es una canción súper conocida. Que en su. La original es de Tim Buckley, padre de Jeff Buckley. Los dos con trágico final, uno por drogas y otro el hijo por. Padre por drogas, e hijo ahogado. Buena familia. Buenas fiestas. Le sigue la tragedia. Sí. Y bueno, es Song to the Siren. Uh-huh. Una de las escenas. Y que pone banda sonora, pone la guinda a una de las escenas más famosas de esta película. Sí, acabaremos con esa canción que dice Borja. Y bueno, así rápidamente, recomendaros que no lo hicimos hoy durante todo el programa. Borja, ya te sabes el Facebook del programa. Facebook.com/cinefagiafm. Correcto. Y en Twitter, No lo sé. Arroba cinefagia.fm. Exacto. Y en la página cinefagia.fm.wordpress.com, pues allí todas las secciones, todo lo que hablamos hoy de David Lynch, las recomendaciones, que fueron muchas, la banda sonora en una lista de Spotify, una lista cronológica desde el primer programa. Ya son 7 programas, Borja. Ya llegamos, ya parece que fue ayer, ¿eh? Sí, ¿quién nos iba a decir que íbamos a llegar hasta aquí? Que todavía no nos echaron. Sí. Y nada más, pues la agenda también, ¿no? Con los centros de cultura, lo que hay por ahí, que ahora empieza la nueva temporada y seguramente pues algo habrá preparado por ahí. Bueno, estar muy atentos. Bien. Y en la sección del oyente... Sí, algo que destacar. Sí, una corrección. El otro día hablamos de la broma de Robin Williams y Superman y nos dijo Dani, uno de nuestros mayores fans, que entrábamos con una broma. La broma que le hacía no era que fuera mal Superman, era que le iba a hacer una colonoscopia en ruso. Vaya broma. Sí, y bueno, tenemos aquí a la gente de Bailando con Lobos que entra ahora, y el otro día hablando de Superman nos recomendaron una charla de Metrópoli, sí. Y eso, que hubo referente a Superman con todas las anécdotas de las que hablamos, y bueno, también muy bien, ¿no? Que la gente interactúe con nosotros. Pues nosotros encantados. Claro, aquí ahora, entre la gente de Radio Crash nos ayudamos. Ya tenemos aquí a Bailando con Lobos y os dejamos en buena compañía. Sí, están picándonos a la puerta. Sí. Y bueno, dar las gracias a todo el mundo, como siempre, por escucharnos. Esto sigue siendo Radio Crash en el 105 de la FM. Un saludo y buenas tardes. Cinefagia FM, buena semana. On the floating ship's oceans, I did all my best to smile to your singing eyes and fingers drew me laughing. Tomorrow, oh, my heart.